las 24 horas, los 365 días del año. Metal Roto, el metal, en todas sus expresiones. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. Lo que escuchan tus oídos es pura música. Pura música. Es puro heavy metal y rock and roll. Somos de Salto. República Oriental del Uruguay. Somos Templaria 24 horas. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de En la Sangre. Mi nombre es Sebastián y voy a estar compartiendo dos horas con mucho metal. Estamos en la radio municipal de General Rodríguez, desde Buenos Aires, Argentina. De 20 a 22, amigos, ¿eh? Así que espero que se queden ahí. Si alguno quiere mandar mensajes, lo puede hacer al 11 60 36 1600. Tenemos un mail también, radio.enlasangre@gmail.com. Si tenés una banda, si tenés algún amigo que toca, o simplemente viste por ahí un flyer y lo querés compartir, mandanos toda la data. También puedes agregarte al Facebook de Sebastián en la Sangre y ahí también puedes mandar todo lo referido a bandas, eventos, todo lo que quieras compartir, ¿eh? Estamos acá para difundir y hacer eco de las fechas, de las bandas que están en progreso y proceso, las bandas que están buscando integrantes, así que estamos para ustedes. El martes pasado habían quedado un par de bandas, ¿eh? Por cuestiones de tiempo no pudimos pasar, pero bueno, ya lo agregué ahí de nuevo al pendrive para que quede en la listita. Tenía que cumplir con un oyente, con David, que había pedido Barón Rojo, había pedido, ¿eh? Y en este caso, bueno, elegí dos temas que son parte del tributo. El Barón Vuela sobre Buenos Aires. Hay un montón de bandas, ¿eh? Ahora voy a buscar el disco que lo tengo por acá en la compu y le voy a comentar. En este caso yo elegí dos temas: Con Botas Sucias, ejecutado por Montreal, y Casi Me Mato, ejecutado por la banda Arpón. Así que así arrancamos, ¿eh? A pleno, cumpliendo con David. Pongan a full, loco, la radio. Y una pesadilla ya nunca serás, y de mis sueños te alejarás. tienes lo que sea siempre y cuando me dinero. Quemas lo que sea si es que eso te hace rica. En cualquier momento haces gala de tu astucia. Existes, morirás, vives con las botas sucias. No te importa nada, no te importa nada. Y me sancionas, y me apasionas. Como loco, iba como loco. Argentum Radio. Programación. Temporada 2022. Jueves, 16 horas, Diabólico Plan. 18 horas, En la Sangre. 20 horas, Combativos Radio. 22 horas, Wake Up Radio Show. La grilla más completa del metal en radio. La tenéis únicamente en Metal Argentum Radio. El metal en todas sus expresiones. Bueno, estábamos cumpliendo con David, un oyente de acá de General Rodríguez, que había pedido tema de Varón. Y bueno, le mandé este tributo, que está muy bueno. Tiene un montón de bandas, Allegory, Dak, Lorien, Jason, Malacara, Ícaro, Lefú, Patán, Prófanos, Mágica, la banda Devastación, Nafak, un montón de bandas. Sí, también hay un montón de tributos. Está el de Metallica, Megadeth, Carcas, hay una bocha que participa, no sé, Serpentor, Tres Loco. Está muy bueno, así que si quieren buscar ahí en las redes sociales, en YouTube creo que están. Para poder escucharlos, están muy buenos, ¿eh? Y después, bueno, las bandas que independientemente en los shows o también graban, capaz que sacan un demo y tienen cuatro temas y uno, y bueno, esos también los tenemos por acá dando vuelta, así que vamos a ir compartiendo con ustedes un par de tributos o sentidos homenajes, ¿no? También de cada banda. En un rato, pasadas las 21 horas más o menos, vamos a estar hablando con Alejandro de la banda Conexión. Vamos a ver qué nos comenta. Viene una fecha muy buena dentro de muy poquito, así que nos van a estar ahí comentando las buenas nuevas de este 2023 y de la voz de ahí de Alejandro, justamente el vocalista de la banda. Escuchamos también el audio de la grilla, ¿no? De Argentum Radio. Ahora le voy a pedir a Gonzalo que me lo actualice porque quedó del 2022. Así que creo que están todavía los mismos programas en la grilla de los jueves. Y bueno, nosotros también tenemos un montón de repeticiones que en un rato les voy a ir pasando para que tengan toda la data. En el Facebook de Satán a Sangre siempre lo subimos, así que capaz que ahí está más completito, porque cuando lo decimos acá, por ahí es muy, muy rápido. Y hay un link o algo que no se entiende, bueno, ahí compartimos todo. Bandas que me habían quedado del martes pasado. Me había quedado Amajur, que yo cerré el programa con el tema de frente, pero también por cuestión de tiempo se cortó un poquito, pero ahora lo vamos a escuchar completo, y estaba también en la lista Directo al Cráneo, así que vamos con esos dos temas, Amajur. We'll be right back. cual estábamos escuchando los dos temas de Amajur que habían quedado del martes pasado. Le quiero mandar un saludo muy grande a Jorge Santa Cruz, que bueno, ayer fue el cumpleaños de él, así que vi ahí que estaba compartiendo que estamos al aire, así que te mando un saludo muy grande. Hace muchísimo tiempo, ya años que no te veo, pero que bueno, cuando arrancó En la Sangre, después de bueno, cuando vinimos de Capital, de transmitir en Capital, arrancamos acá en Rodríguez, bueno, Jorge se venía desde Catán, venía a hacer el aguante ahí, a chamullar un rato, compartir fechas, a difundir. Así que te mando un saludo muy grande, como a Pablo Fe, que también me estaba acordando, que se venía de Hurlingham también. Así que el metalero la camina, loco, ¿eh? Ahí, 9 de enero cumplió Jorge, así que feliz cumpleaños, amigo. Raza Odiada está buscando guitarristas, dice, ahí en las redes sociales pusieron. Equipados, ensayo en zona oeste, disponibilidad horaria y con muchas ganas de salir a tocar. Ahí pueden buscar Raza Odiada Oficial en Facebook y también en Instagram, Raza Odiada Oficial. Se ponen en contacto, el que quiere y pueda, ahí se prueba y ojalá que le vaya bien para que lo veamos en acción. Tengo algunas fechas, amigos. Sábado 14 de enero, 22 horas, primera fecha del Cuervo 2023 a Puro Rock. Ruta Rock, que es un tributo a Riff, Soldado Negro y la banda Etnias en Zeppelin 6671. Esto es en González Catán. Tren Loco va a estar tocando el día viernes 13 de enero a partir de las 22 horas en Entre Ríos, Concordia. En Pueblo Viejo, Alem 320, junto a bandas invitadas. Ahí se anticipaba $2,500. Bueno, ahí hice un par de contactos. Tren Loco Oficial, buscan para más data. San Jorge Rock, sábado 14 de enero, 20 horas. Nuestra Raza, Vidas Desprolijas, Maldomera, Bufones del Mundo, Fuego Paraíso. En Club San Jorge del Cañón y Centenario, esto es en Moreno, a partir de las 20 horas. Sábado 14 de enero, Verdades Parias, Apical, en Bade, ahí en Bade Nuevo. Dice que sale bondi más entrada, $2,000. Salen del Coto de José Cepaz, del Cruce de Castelar, de Estación Moreno, Plaza Oeste Shopping. Así que ahí se pueden sumar, a esta fecha. Sábado 14 de enero, 22 horas. Patán, Cíclope, Ira y Mama Whisky. Parador Metal Rock, Dardo Rocha, 2324. Esto es en el Jawel. Entrada en puerta, $1,000. Sábado 14 de enero, 21 horas. Dice, entrada libre y gratuita. Va a estar tocando Linco, Sion, es metal del oeste, y Lucrecia Sainz, junto a artistas invitados, en Padre Espinal 876 en Merlo, dice. Esas son algunas de las fechas. La gente de Proezas Tiranas, habíamos dicho que estaba buscando guitarrista y vocalista responsable para sumarse a un proyecto serio. Zona de ensayo San Miguel, Muniz, Bella Vista. Comunicarse bueno con Marcos o Matías, ahí lo buscan en las redes sociales. Proezas Tiranas para sumarse ahí a esta banda. Bueno, estas son algunas. Si tenés una banda, si tenés algún amigo que toca este fin de semana o simplemente tenés un flyer por ahí dando vuelta, mandalo, que tenemos tiempo todavía para poder difundir. Bueno, continuamos. Todavía nos quedan del martes pasado, La banda del infierno habíamos elegido. Yo siempre digo, habíamos elegido o elegimos, estamos, porque, bueno, acá me acompaña Evelyn, pero no está viniendo últimamente. Por eso la costumbre siempre que digo, elegimos, fuimos y todas esas cosas. Bueno, te mando un saludo grande, Evelyn. Se ve que está ahí con las niñas en casa, tal vez escuchando, tal vez no. Pero bueno, ahí debe estar en casa. Del infierno, con Grito de Guerra y No Tengas Miedo, vamos con el 2x1. We'll be right back. amigos, ahí estábamos escuchando Del Infierno, Grito de Guerra y No Tengas Miedo. Para cerrar la primera hora vamos a cumplir con los últimos dos temas que han quedado el martes pasado. La banda Nulo, La Ira y El Castigo de No Escuchar. Quédense que viene una hora más y en un ratito vamos a estar hablando con Alejandro de la banda Conexión. Así que así cerramos la primera hora. We'll be right back. Bueno, amigos, ya estábamos escuchando la banda Nulo con el tema La Ira y el castigo de no escuchar. Me había fijado en el horario, había dicho que cerramos con Nulo, pero no, vamos a cerrar con la banda Barbarie, la primera hora en la sangre, y después sí vamos a llamar a Alejandro de Conexión. Primer tema Barbarie, una canción a Latinoamérica, y el segundo Nadie nos detendrá. Así seguimos. Mi vida su triste peregrinar arde. Tu radio es la radio. Tu radio es la Muni. Radio Municipal, FM 89.5. Una radio a tu estilo. Para los 360 kilómetros cuadrados de nuestro partido, transmite Radio Municipal 89.5, la radio pública de todos los y las rodriguenses. Los jueves de 13 a 14 horas hacemos Embarriarte y más, para promocionar toda actividad creativa, artística, cultural y todo lo que tenga que ver con el crecimiento de la ciudad, su historia y personajes, sobre todo de sus barrios. Conduce Marina Ábalos. Soy Vicky Pasos y te invito a escuchar por la radio municipal todos los lunes de 13 a 14 Mujeres de Ayer y de Hoy. De todo un poco, todos los jueves de 14 a 15 horas, con Raúl y la banda, por la Muni 89.5. Usted soportó como un espartano los años de Macri, Vidal y Cuba. Soportó estoicamente los años del COVID. Y ahora son los tiempos finales. Martes y jueves, 16 a 18, tendría que escuchar Radicado en el Conurbano, con dos iconoclastas, Cantale y Escobar. Al tope de tu vida, al ritmo de tus emociones. Radio Municipal, tu mejor elección. Más que una radio, una amiga. Bueno, amigos, bienvenidos a la segunda hora de este programa 325 de En la Sangre. Si recién te prendes al programa, habíamos escuchado en apertura Pincén, Amalgama con Destrucción Mental. Hemos escuchado dos temas del tributo a Barón Rojo, El Barón Vuela sobre Buenos Aires, con Botas Sucias, ejecutado por Montreal, y Casi Me Mato, ejecutado por Arpón. Había quedado temas del martes pasado, Amajur, el 2x1, el tema de Frente y Directo al Cráneo, Del Infierno con Grito de Guerra y No Tengas Miedo, la banda Nulo con el tema La Ira y El Castigo de No Escuchar. Para cerrar la primera hora escuchamos Barbarie con Una Canción a Latinoamérica y Nadie Nos Detendrá. Habíamos anunciado que a las 21 horas íbamos a llamar a Alejandro de la banda Conexión, pero bueno, acaba de avisar que está llegando a su casa, así que vamos a ir escuchando un poco la banda hasta poder comunicarnos con él y que nos cuente las buenas nuevas. Hay una fecha que, bueno, yo le voy a ir anticipando un poquito, después nos va a contar bien. Es el cuarto aniversario de un motorrock, el 20 y 21 de enero en Chivilcoy. Un montón de bandas, bandas, puestos, cantina, leña, duchas, strippers, sorteos, toro mecánico y, bueno, dice menciones. Va a estar Claudio Tano Marciero, bueno, la banda Conexión, Caballo de Fuego, ADH, Maldita Amnesia, Session, Nehuen, Vudú y muchas más bandas. Tenemos acá, por ejemplo, Indigentes, Salvajes, Falta Juan. Y a ver si puedo ya leer bien el flyer, le digo bien las que quedan, ¿eh? Tenemos Liberados del Mal y, bueno, esta no la llevo a leer bien, pero bueno, ahora cuando lo llamamos a Alejandro, capaz que tiene bien toda la data en algún machetín o algo, así que nos va a contar bien él. 20 y 21 de enero, Centro Tradicional El Fogón, Chivilcoy. La apertura es a partir de las 8 horas, así que tienen todo un día para disfrutar de este Motorrock cuarto aniversario. Vamos a escuchar Conexión, vamos a escuchar Mentiras Internas y el tema Sin Recorrer. We'll be right back. Estábamos escuchando dos temas de la banda Conexión, Mentiras Internas y Sin Recorrer, a la espera de la comunicación con Alejandro. Ahora vamos a escuchar un tema más en un ratito, que tenemos un cover. Tengo una fecha, una nueva edición del Pachahuasi 2023, el décimo encuentro nacional de heavy metal, el campamento metalero federal que se despliega en tres nuevas sedes. Bueno, dice que los esperan a todos este viernes 13 en Planicie Banderita, el Bander Metal Camping Rincón del Pescador. Sábado 14 en El Bolsón, Papático Producciones, Camping Chacra Yolanda. Domingo 15 en Villa Langostura, Painé Cona Eventos, Camping Rincón de los Amigos. las bandas que van a estar participando viernes 13, bueno, está Imperio, Certera, Evil Tom y un montón de bandas más, Humano. El 14 en el Bolsón, también Imperio, Certera, Evil Tom, Perro Lobo, 1926, Miseria. El domingo 15, Imperio, Certera, Evil Tom, Brotherhood, Edad de Piedra, Dos Ruedas, Destrozador, Veneno. Así que hay un montón de bandas para el viernes, sábado y domingo, 13, 14 y 15. La décima edición, Ahí le mando un saludo muy grande a Horacio Andariego. Creo que está en un programa colega. Está transmitiendo y difundiendo este evento. Así que bueno, espero que te vaya bien a todas las bandas y a todos los que vayan a poder disfrutar de este décimo encuentro. Tenemos un tema más de conexión. Es un cover. Tired, creo que es. Cansado, algo así, quiere decir, ¿no? En castellano, algo así. Es un cover de Stone Sour, la banda. Vamos a escucharla, si me equivoco, bueno, cuando Alejandro esté al aire nos va a comentar un poquito de qué se trata. Así que vamos a escuchar, amigos. Then I saw the world and I was all about. Well, in my eyes, so I knew I was all behind and you didn't know my place. Out of all that illusion, out of all the dreams come true, I was gone until I finally saw your face. And if you cry, if you Bueno, estábamos escuchando el cover realizado por la banda Conexión. En un ratito ya lo vamos a llamar. Le voy a tirar la data de las repeticiones que tenemos del programa. Tengo por acá el machetín. Las repeticiones. Miércoles, 18 horas, Metal Radio 99.3 MHz desde Santa Elena, Entre Ríos, Argentina. Miércoles, 18 horas, Ginebras Radio. ginebrasradio.radio12345.com desde Villa Dolores, Córdoba, Argentina. Jueves, 14 horas, Ser Metal 99.5 MHz FM, fmsermetal.radiostream123.com desde San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Jueves, 16 horas, FM Schenker, fmschenker.blogspot.com.ar desde Posadas, Misiones, Argentina. Jueves, 18 horas, Metal Argentum Radio, www.metalargentumradio.com.ar desde Buenos Aires, Argentina. Viernes, 15 horas, Potenciados Radio Sur, seno.fm/potenciados-radio-sur-Argentina, desde Cinco Saltos, Río Negro, Argentina. Sábados, 14 horas, Lado Salvaje, www.ladosalvajeradio.com, desde Mendoza, Argentina. Sábados, 15 horas, Templaria Radio, www.templariaradio.com, desde Salto, República Oriental del Uruguay. Los días sábados, 17 horas, Ozzy Rock, www.ozzyrock.com.au desde Sydney, Australia. Y los días domingo, 19 horas, Choice Radio, www.choice-radio.com.ar desde Buenos Aires, Argentina. Todos los programas anteriores los puedes escuchar en latidosdelmetal.blogspot, también en mixcloud.com/radio-en-la-sangre. Hasta cuatro programas anteriores los podían escuchar todos, y ahora voy a buscar la manera de poder cargarlos en algún otro lado, porque no está medio jodido el tema de Mixcloud. Creo que hay que empezar a pagar no sé cuánto, y bueno, es medio complicado el asunto, así que o abro otra cuenta de Mixcloud para tener la capacidad de poder cargar un montón de programas, o busco otro medio. Así que se lo voy a estar comunicando para que Kiri pueda escuchar las repeticiones ahí y todas las novedades de este programa. Así que vamos a ver si se puede comunicar Jorge con Alejandro. Yo mientras le voy a ir tirando algunas fechas hasta que él me haga la seña, y bueno, vamos a salir al aire con Alejandro. Sábado 14 de enero, 21 horas, entrada libre y gratuita, Linco, Sion Metal y Lucrecia Sainz, con artistas invitados, en Padre Espinal 876, Merlo. Sábado 14 de enero, 22 horas, Patán, Cíclope, Ira y Mama Whisky, en Parador Metal Rock, Dardo Rocha 2324, El Jawel. Entrada, 1000 pesos en puerta. Sábado 14 de enero, Verdades Parias, Apical, va de nuevo. Sale Bondi con entrada, todo junto, así que estén ahí atentos a las redes sociales. Tren Loco toca en Entre Ríos, en Concordia, así que ahí también pueden buscar. Y bueno, teníamos que Raza Odiada estaba buscando guitarristas, así que también ahí pueden buscar en las redes sociales Raza Odiada, Raza Odiada Oficial en Facebook, y en Instagram lo mismo, Raza Odiada Oficial. Se pone en contacto con Fuerza de Choque Producciones también, y Victoria Lukianyuk, manager prensa y merchandising de Raza Odiada. Ahora sí estamos con la telefónica. Alejandro, buenas noches, ¿estás por ahí? Buenas noches, Sebastián, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Alejandro? ¿Todo tranqui? Acá Alejandro Figueroa, guitarrista, cantante de Conexión. Un saludo a toda la gente de En la Sangre. Gracias por tenernos. Bueno, bienvenido al programa. Conexión, loco, contanos, ya habíamos hablado de la banda, habíamos pasado temas, estuvimos compartiendo algunas otras fechas, pero bueno, como siempre se va renovando, hay gente que por ahí se prende. Contanos un poquito de la banda. Bueno, nosotros somos una banda que se creó en octubre, nos formamos los cuatro como banda en octubre de 2021. Somos una banda dentro de todo nueva, pero que desde que empezó no paró de laburar. Nosotros, igual la banda se empieza a formar, digamos, o a cranear en 2020 durante la pandemia. Empezamos con Joy Marce, que Marcelo Dauría, el batero de la banda. Aprovecho también para presentar a otros chicos. Tenemos a Ezequiel Corsi en la guitarra, Santiago Rubén en el bajo, bueno, Marcelo Dauría en baterías, y bueno, yo quien les habla, Alejandro Figueroa. Y todo esto empezó entre Marce y yo como un pensamiento de tener una banda. Empezamos a cranear temas así, sin pensar a dónde íbamos a llegar o si iba a ser un proyecto o no. Y después, por cosa de la vida, también se incorporó Santi, que con Santiago ya compartíamos banda. Es mi primo, aparte, así que toqué toda la vida con él, así que una confianza bárbara. Todo, y por casualidad de la vida me crucé con Toto en ese tiempo, y siempre estaba la idea de hacer algo juntos, de tocar y demás, así que decidimos, o sea, es como que nosotros teníamos eso y dijimos, bueno, ¿por qué no armamos algo acá? Que ya tenemos acá algunos temas, ¿viste? Demás, que ahí formamos Conexión, que de hecho el nombre mismo habla de eso, porque es como una conexión que nosotros siempre tenemos, pues nos conocemos hace muchos años, pero ahora es como que unimos fuerzas para el mismo fin, digamos. Y aparte somos amigos, y por eso el nombre Conexión también, porque habla mucho de nosotros, de la relación que tenemos nosotros. Es buenísimo, bueno, andamos el mismo camino y de fechas habrán cruzado un montón de veces como colegas y ahora sí. Ya en la banda, ya conectada, ¿no? A full. Claro, de eso es cierto. De hecho, yo con Marcio ya habíamos tocado, él antes tocaba el bajo y habíamos compartido, nosotros tocamos en Indios juntos muchos años, y con Santi, como te digo, ya éramos compañeros de banda en una banda mía que se llama La Sombra de los Caídos, así que ya nos conocíamos ahí, y con Toto mismo fue manager de una de las bandas que estuvimos, así que en medio que compartíamos un montón de cosas, mismo, obviamente un montón de asado, de risa, con él siempre nos divertimos mucho, somos unas personas que nos divertimos mucho juntas. Y era como que estaba ahí en el aire el hecho de tocar juntos, de hacer algo juntos, y salió todo, viste, literalmente todo conectado. Así que no había otra que esto es una conexión. La gente que quiere por ahí empezar a investigar, bueno, los que conocen Joya van a estar contentos de las novedades y las buenas nuevas, todo con respecto a la banda. Pero aquel por ahí que recién escucha la banda y dice, bueno, ¿por dónde puedo empezar a buscar? ¿Qué puedo escuchar? ¿Hay algún video? ¿Hay algo subido? Bueno, te comento que tenemos canal de Spotify, tenemos Facebook y Instagram y canal de YouTube. En todos nos pueden encontrar en YouTube, Facebook y Spotify como Conexión Metal, y en Instagram conexiónmetal.oficial. Y para el que no nos conoce, en nuestro YouTube y en nuestro Instagram también van a encontrar un montón de videos, porque nosotros autoproducimos los videos de la banda. Si bien todavía no es un video oficial con un tema de estudio, hemos grabado un montón de shows. Mismo hay un show que tocamos en Casa Colombo, que está grabado en multipista y están todos los temas subidos, temas nuestros propios, donde ya pueden escuchar, digamos, a modo, digamos, de adelanto de lo que va a ir saliendo de a poco, donde se escucha bien y donde estamos interpretando los temas que ya estamos tocando, ¿viste? De lo que va a ser un disco de acá un tiempo. Paralelo a eso, nosotros ya entramos a grabar y ya tenemos prácticamente listos tres temas que van a ir saliendo a modo de single. Ya grabamos un videoclip entero. Estamos esperando para que masterizar y terminar de mezclar el tema, pero un tema seguramente para marzo, abril, ya va a estar saliendo un videoclip oficial con un tema de estudio, que va a ser Estoy al Final, de un tema nuestro, que ya eso está grabado, eso ya lo estamos produciendo. Lo que pasa, como te digo, nosotros tenemos una política de como que estamos autoproduciendo las cosas, y los mismos videoclips y todo lo filmamos nosotros también con la ayuda de un fotógrafo amigo nuestro que nos acompañó desde el principio, que se llama Juan Pedro Hortensi, que le mandamos un saludo grande, que ahora se fue a laburar al exterior, así que lo tenemos lejos, pero laburamos un montón así, produciendo nosotros mismos el material. Si bien, obviamente, el sonido de estudio sí fue grabado en diferentes estudios, lo grabamos en Estudio Flores con Oscar Dauría y Carlos, y lo editamos con Ariel Ranieri en Crazy Rabbit, Ariel Ranieri de la banda Jason. Uno recién cayó del catre. Claro, exactamente. Gente que sabe. Y sí, nosotros teníamos ganas de hacerlo con gente que conocemos, que ya hemos laburado antes y donde podamos hacerlo lo más cómodo posible. Ahora lo vamos a mandar a mezclar acá con el chico que le mezcla a Plan 4, que es una masa. Así que vamos a probar ahí. Así que esperemos que suene bien. Estamos haciendo todo para que tenga un buen sonido contundente y fuerte, para que justamente pueda impactar de otra manera, ¿no? Pero el que no nos conoce nos puede escuchar, ya hay un single subido de otro tema que ya teníamos publicado de 2020, de que se llama Mentiras Internas, está en Spotify, y en YouTube van a poder ver un montón de videos que ya están publicados con una calidad bárbara, de diferentes fechas que tocamos durante el año, que eso ya lo pueden escuchar y pueden ir ahí, aunque sea fogoneando lo que se viene. Sí, anticipando un poco lo que uno quiere ver en el vivo, ¿no? Porque como decís vos, están laburando siempre a full, una muy buena producción, buen sonido, todo, pero bueno, lo importante es el agite, el aguante y ir a la fecha. Totalmente, sí, o sea, los invitamos a todos, ahora voy a nombrar que tenemos una fecha próxima, que va a estar muy buena, cerramos el año también de una linda manera, así que la onda es esa, es tocar y que nos apoyemos entre todos, ¿viste? En el metal es así, a veces es remar un poco, pero si nos ayudamos entre todos, todo va a ser más fácil. Así es cuestión de unirnos y de verdad ir a las fechas, apoyar a las bandas, que hay muchas, o sea, por lo menos escucharlas. Si después no te gusta, genial, pero por lo menos probá, porque capaz que en una de esas alguna banda te puede sorprender y puede decir, mira, acá hay una nueva banda que la está rompiendo. Porque hay un montón de bandas que la están rompiendo toda no voy a decir en under, en la música emergente de acá, y donde se puede disfrutar de buena música. Sí, tratar, porque muchas veces, bueno, podemos poner el tema de laburo, de viaje y de un montón de cosas, ¿no? Que tal vez si una fecha arranca temprano no podés llegar a ver la primera banda. Claro. Pero está bueno eso lo que decís vos, por ahí no está en el cartel. Porque hay bandas por ahí que tienen un público establecido y ponen su logo gigante y por ahí abajo, o no lo ponen las demás bandas. Y de repente, no sé, tocan a bandas que ya tienen un público establecido. Y vas y te sorprendés porque llegaste temprano. Claro. Y ahí podés seguirlo, podés ya directamente comprarte el disco, comprarte la remera y ya todo junto. Totalmente. Bueno, de eso se trata. Nosotros, bueno, en cuanto a las redes sociales, tenemos muy, muy firme el hecho de producir todo el tiempo material audiovisual, que haya cosas para escuchar y para ver, y que haya constantemente, y que sean dentro de todo de calidad. Nosotros acá, show que vamos, siempre grabamos a dos, tres cámaras lo que son el show entero, y después editamos, vamos subiendo videos, como para que haya una constancia también de la evolución de la banda, ¿no? Que no quede en la nada, ¿viste? Tratamos de que, ya que lo hacemos nosotros, lo producimos nosotros, lo autogestionamos nosotros, de poder tener un material diario para la gente, que pueda ver por lo menos, que pueda decir, no son, digamos, no que sea muy imposible el hecho de ver un buen video en vivo o de escuchar un buen material, ¿viste? Nosotros a cada radio que vamos hacemos acústico, también lo grabamos, lo subimos también, para también obviamente promocionar el medio donde fuimos y para que se muestre que vamos, que tocamos. La idea acá es mostrar música y dar música y mostrar lo más que se pueda de lo que hacemos. Y está bueno complementarlo, porque de repente subir los temas, yo me lo descargo, lo escucho, por ejemplo, no sé, cuando vengo manejando, que no puedo ver, pero cuando llego a casa, viene un amigo y le digo, che, mira, escuché esta banda, pero vamos a ver el video, loco, mira cómo suena. Claro. Y ahí puedes complementar. Exactamente, por eso también, si bien no vamos, cambiamos un poco el patrón, viste, que normalmente las bandas que hacían, sacaban un disco cada dos, tres años y demás. Nosotros lo que estamos haciendo es, al menos, es lo que estamos eligiendo para hacer, que es el modo de publicación de singles, de poder darle una buena vida a cada canción. De hecho, por ejemplo, ahora vamos a sacar una canción, esa canción va a tener su videoclip, digamos, su buen sonido, y después ya grabamos tres. Después ya esperamos que para de a uno o dos meses ya podamos publicar el próximo, también con algún videíto relacionado, ¿viste? Ya con algún lyric, pero que todo te ha acompañado, que no sé, obviamente que esté el material en Spotify y demás para escucharlo en el auto o donde sea, pero también que después, como vos decís, que llegues a tu casa y a ver qué onda la banda esa y puedas ver un poco de lo que nosotros somos en lo que es en vivo o lo que es el videoclip, cómo está producido. Mismo los editamos nosotros. Así que por eso tratamos de siempre estar aprendiendo un poco más para ver qué cosa nueva implementar. Y de esta manera, de la manera de los singles, a vos te da la chance de poder cada varios meses, o sea, no esperar 3 años para publicar canciones, sino ir publicando durante todo el tiempo cosas nuevas y darle su propia vida a cada canción. Porque viste que en un disco muchas veces hay, no sé, en un disco de 11 temas, siempre hay 1, 2 temas, 3, 4 que quedan desapercibidos, que es como que pasan de largo, como que viste, quedan de relleno. De esta manera nosotros evitamos un poco eso y le podemos dar el sentido que queremos a cada tema. Y obviamente que cuando ya tengamos publicado, no sé, 8, 10 temas, ya ahí sí unificarlos en un disco. Pero mientras tanto vos estuviste escuchando siempre música nueva, en vez de estar esperando 2 o 3 años para escuchar lo nuevo de la banda. Se va haciendo eco por todos lados. Claro, exactamente. Y obviamente que nosotros somos fanáticos de tener el disco y de tenerlo, no es que no queremos tener el disco, pero nosotros queremos que el desembocar en el disco, o sea, ir subiendo todas las canciones y cada canción con un video, con algo audiovisual, y cuando ya tengamos las canciones pertinentes, pum, sacar el disco. Ahí sí, unir todo en un disco y que también la gente tenga algo para poder llevarse a su casa, ¿viste? Poder ver el librito, que es lo que nos gusta a nosotros, los que estamos hace mucho, ¿viste?, en el metal, que nos gusta tener el librito con la fotito, con el agradecimiento, ¿viste?, que es algo hermoso. Es algo especial. Claro, no queremos que se pierda eso, pero también, obviamente, un poco hay que adaptarse a las nuevas tendencias, ¿no? Y bueno, con el tema de tecnología se ve que están laburando a full, compartiendo. Eso es lo bueno, porque está al alcance de la mano, es una ventana al mundo, como quien dice, y puede llegar a lugares que ni siquiera te imaginás. Exactamente, de eso se trata, de tratar de aprovechar al máximo lo que tenemos al alcance, ¿no? Obviamente, a veces no hay dinero como para... Por eso también aprendemos nosotros a hacer lo mismo. Por ejemplo, eso de ir y filmar, lo hacemos nosotros, nos compramos la camarita, intentamos aprender a ver cómo se filma, ¿viste? Cómo se hace esto, cómo se edita un video. Cosa de... Porque obviamente que si uno no sabe hacerlo, va a tener que pagarle a alguien para que lo haga. Y en ese caso, obviamente que todo es muy caro. La realidad es que vivimos en un país donde todo está caro. Editar un video, tenés que gastarte ciento y pico de lucas. Para filmar un video tenés que gastarte lo mismo. Y es como que vos decís, para publicar una canción me tengo que gastar 300 lucas y no lo hacés. O lo hacés, pero tardás un montón en hacerlo. Claro, pues está también cuando dicen, che, próximamente vamos a sacar un disco y lo queremos ya, pero bueno, conlleva todo lo que vos decís. Sí, la realidad principalmente, es que... laburo, horas que tal vez tenés que dejar de laburar o salir temprano a correr y bueno, totalmente. Todo. Porque no olvidemos que acá en Argentina, los que somos metaleros y somos laburantes, nosotros nos levantamos, vos sabés, todos los días a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, ya estamos laburando y somos laburantes, nosotros nos cuesta, la realidad es esa. Así bueno, que por eso... No bajar los brazos nunca. No, jamás. Por eso es, nosotros dijimos, ¿cómo podemos por lo menos nosotros aprender a hacer determinadas cosas para por lo menos, digamos, producirlas nosotros? Porque ya te digo, si tenés que grabar, no sé, ponele un video en vivo y tenés que contratar a fotógrafos, tenés que contratar a camarógrafos, gente que tenga cámara de buena calidad, un iluminador, un chabón que te edite los videos, que te edite el sonido, y ya ahí se te va incrementando el valor, que capaz que obviamente que vas a hacer cosas, pero hay otras que la vas a dejar como algo muy especial. Si lo sabes hacer vos, es como que abaratás un poco esos costos. Si bien invertís tu tiempo, que porque yo me paso horas en la computadora editando cosas, pero bueno, es mi tiempo, es lo que yo le doy a la banda. Todo. Nosotros vivimos para esto. Sí. La realidad es que la música, por lo menos en mi caso, y yo sé que para los chicos también, es todo. Nosotros amamos tocar en vivo, nosotros aparte vivimos escuchando música, viendo música, es lo que nos gusta. Así que por eso mismo tratamos de meternos de lleno en todo lo que se pueda. A pleno, sí, como que no. Conexión, bueno, tiene, como decís vos, varios temas de autoría y bueno, y también ejecutan un par de covers, ¿no? Cuando tocan. Sí, metemos algún... nosotros, y si bien estamos, ya tenemos casi 9 temas ya sabidos, que ya estamos implementando en vivo, y tenemos varios temas más que ya están compuestos. Sí tocamos en vivo para la gente, obviamente, un par de covers de la banda Stone Sour y de Black Label Society, que hacemos Stillborn de la banda de Zakk Wylde, que es un temazo, que siempre los tiramos ahí para la gente, ¿no? Bueno, este tema justamente, bueno, ya mucho en inglés, viste, no caso un fulo. Este, bueno, Tired, ¿no? ¿Es algo así? Tired de Stone Sour, sí. Claro. Es de la banda de Corey Taylor, sí. Del cantante de Slipknot. Vos sabés que, bueno, la vez pasada, cuando me había pasado Carolina los temas, y bueno, justamente vi el cover, porque lo he escuchado, viste, que pasa, como decimos, por ahí pasa desapercibido. Me puse a ver con traducción. Ah, es un temazo. Es tremendo, loco. Es tremendo ese tema. Bueno, muchas veces pasa eso, que hay muchos temas que uno los traduce, viste, tienen una letra que vos decís, bah, no me imaginaba ni en pedo, viste, que habla de esto. Son en ese caso es una, justo Corey Taylor es una gran influencia en la música actual que yo hago, porque me chocó mucho cómo el chabón compone las letras, cómo hace las melodías. Y lo que dicen las letras. Lo que dicen las letras son a veces cosas re profundas. En eso me siento muy identificado. El tema de las letras, ¿cómo viene uno con las letras entre todos? ¿Cómo es el nosotros más o menos laburamos, yo soy el que, bueno, yo las letras las hago yo, las estoy haciendo yo, y normalmente laburamos en base a una maqueta. Nosotros, yo en casa tengo todo un home studio donde se puede grabar y demás. También en la casa de Marce, el batero, tenemos batería electrónica, todo para grabar, y siempre se labura en base a una, yo hago una base ya con una letra y demás, y de ahí después lo vamos arreglando y laburando en vivo. Pero más que nada empieza así, es como que yo llevo lo que es la primera maqueta de la canción, y de ahí lo vamos trabajando. Eso es el método que estamos manejando nosotros. ¿Tienen un día específico para el ensayo, o bueno, coordinan ahí mediante un mensajito? No, tenemos nosotros ensayamos dos veces por semana. Al día de hoy estamos ensayando una, pero bueno, porque es verano, viste, cada uno tiene su vacación y demás, y que tampoco nos estamos matando ahora ya, bajamos a un ensayo, pero sí, en el año normalmente, y ahora obviamente volveremos a ensayar, ensayamos dos veces por semana fijo, los martes y los jueves, vamos a empezar a ensayar. Por ahora estamos ensayando solo los jueves. Antes ensayábamos también lunes y jueves, así que tratamos de ensayar mucho, porque también, viste, el heavy metal, por más de que sean temas nuestros y temas que componemos mismos nosotros, lleva todo un entrenamiento, ¿no? Un preparar que todos sonemos bien ensamblados, pues para que suene bien el heavy metal hay que ensayar. O sea, hay que ponerlo bien. Exactamente, mismo, nos preocupamos mucho por lo que es en la composición, digamos, cuando ya el tema lo terminamos de arreglar, tratamos de que, viste, la batería tiene sus golpes, su fuerza, y para el que esté abajo, reciba, por lo menos, ya te digo, no trata de que mi canción es buena o mala, pero de por lo menos hacerla bien, hacer bien lo que nosotros estamos queriendo mostrar. Así que sí, lleva su tiempo, su ensayo. Y como siempre, viste, somos cuatro personas que laburamos, y a veces uno capaz que no tiene tanto tiempo para tocar en la casa, así que el ensayo tiene que ser sagrado. ¿Los cuatro son 100% conexión, o alguno tiene alguna banda por ahí? Mira, al día de hoy somos 100% conexión, pero sí, yo tenía mi banda, que de hecho era Santi, estaba en la banda, que es el bajista de Conexión, y ya el último tiempo de La Sombra de los Caídos se incorporó también Marce, así que es como que ahí empezó también la unión con Santi. Si bien Conexión es un material totalmente alejado de lo que era, o sea, es metal, era metal, mi banda se llamaba La Sombra de los Caídos, era una banda que yo creé desde 2012, que aprovecho para contarles así como comentario, que nosotros teníamos un disco que iba a salir, que se atrasó por diversas cosas y demás, pero bueno, ya está listo. Y eso igual lo vamos a publicar, así que el que quiera entrar, es de La Sombra de los Caídos, se llama la banda. Vamos a estar publicando el disco, pero por una cosa religiosa, de que es nuestro disco de ese momento, y si bien no fue grabado ahora, ya está grabado hace tiempo. Faltaba, viste, terminar de mezclar una cosita, que se atrasó todo, Y uno, bueno, después empieza con otro, empezamos con este proyecto y no había salido hasta ese momento. Pero bueno, el que quiera, ahora en estos meses va a estar saliendo el disco de La Sombra de los Caídos completo, para el que quiera escuchar también un poco del material que hacíamos antes. Buenísimo el dato para como sí, vos sí, decís, ¿no? Eso... el loquito que siempre por ahí te vio y de repente, bueno. Claro, porque en ese momento sí, después como hicimos Conexión, no tiene relación, por más de que nosotros tocáramos juntos y demás, Conexión fue algo que hicimos pensando en algo nuevo. De hecho, por eso mismo no continuamos con esa banda en el momento de planificar algo nuevo, porque nosotros sentíamos que era algo nuevo y era un cierre de ciclo del anterior y un arrancar con todas las fuerzas con algo nuevo. Por eso también arrancamos con esto. En ese momento no había nombre ni nada, ¿viste? Después te conté que hubo todas esas conexiones que era listo, esto es una conexión. Y pero quedó de 10, como si hubiera sido de otra manera planificado. Sí, parece una locura, porque de hecho yo me pongo a pensar y mismo con Toto, que cuando yo me cruzo con Toto en la pandemia, ahí me habían mandado a laburar cerca de la casa de él, yo ni sabía dónde estaba él viviendo, se había mudado a Capital, él es de Luján. Sí. Y no, fue una cosa totalmente loca, ahí me mandan a laburar a la zona donde vive él, pero yo ni sabía. Y yo justo ese día trabajé hasta tarde, había trabajado como hasta las 6 de la tarde, salgo del laburo y quién estaba cruzando por la esquina de donde yo estaba trabajando, quién estaba cruzando la calle, estaba el Toto Jorge, que le pegó un grito y de ahí empezamos a hablar. Si bien nos hablábamos y siempre tuvimos relación, viste cómo es la cosa, viste, capaz que uno se aleja un poco, pero no por nada raro, viste, la vida misma, que mismo hicimos después de compartir que él fue manager, seguíamos hablando, nos veíamos cada tanto, pero bueno, en ese momento estábamos hace rato que no nos hablábamos ni veíamos, y yo lo veo ahí y digo, calle de Toto, y ahí empezó todo, va, ahí empezó la primera, che, tenemos que tocar esto que el otro. Y ahí fue. Y ahí quedó. Fueron todos engranajes. Fueron todos engranajes que se unieron y lo que siempre recalco mucho es que nosotros nos divertimos. Aparte de todo lo que te digo, digamos que tratamos de hacer lo más profesional posible, lo lindo es que nos juntamos a ensayar y nos cagamos de la risa, nos tomamos una cerveza y nos reímos y nos divertimos tocando juntos. Eso es lo que... Es como laburar de lo que te gusta. Claro, exactamente. Pero eso, hay que divertirse, muchachos. Claro. El que tenga una banda, tiene que haber un ambiente lindo en la banda. Obviamente conflictos puede haber siempre, pero no conflictos que afecten, viste, la relación. Vos tenés que disfrutar, tenés que pasarla bien, porque no nos olvidemos que también, por más, como te digo, de hacerlo profesionalmente o lo más profesionalmente que se pueda dentro de las condiciones de cada uno, nosotros estamos también usándolo, el tiempo que nosotros tenemos libre. Claro. Y muchas veces ese tiempo tampoco para pasarla mal, por más de que estés tocando la música que te gusta, no da. Vos tenés que estar con gente que te divertís, que tenés una buena relación, que te hablas las cosas en la cara, ¿entendés? Que podés decirle, sos un pelotudo y te cagás a putear y está todo bien. Sí. De eso se trata. Como tiene que ser. Como tiene que ser, de frente. A decir las cosas. Pero divertirse, por sobre todo reírse mucho y divertirse, porque si no, ya con el país, con muchas situaciones del país, con cosas, viste, ya tenemos para estar enojados ahí. ¿Sabes que se pasó volando el tiempo? Está muy buena, la verdad que interesantísima la charla, me gusta. Más que nada, bueno, estaría bueno en otra oportunidad o cualquier momento que se vengan para acá, para el estudio, encontrarnos en algún lado, porque... ¿Ustedes dónde están, perdón? En Rodríguez. Y bueno, alguna vez, ¿quién te dice? Así que vamos ahí craneando y coordinando. Porque ya se me está yendo el programa y quedó pendiente de anunciar la fecha. Sí, ya te digo la fecha, ¿verdad? Que busco el machetito acá que tenemos. Ya te digo. Porque tenemos una fecha, la vamos a estar tocando en un Motorrock. Sí, el 20 y 21 de enero. El 20 y 21 de enero, que se hace en Chivilcoy. Sí. Que vamos a estar compartiendo, bueno, nosotros, va a estar tocando una banda también de Caro que se llama Sessions. Sí. Bueno, tocan unos de los amigos de Vudú. Y ahí les paso el dato exacto para el que quiera ir. Porque va a estar buenísimo. Creo que ya a partir del viernes ya se puede irse. Creo que tiene para camping, parrilla, todo. Así que... Mira, acá te ponen bandas, puestos, cantina. Acá todo, leña, duchas. Sí, todo. Sorteos, toro mecánico, mención. toca el Tano Marcello también, y un montón de bandas de un nivel increíble. Nosotros ya compartimos, como te dije, con un montón de bandas de acá otras fechas, y son una masa. Y nosotros tocamos el sábado 21 de enero. Sí. Esto va a ser en el Centro Tradicional El Fogón, en Chivilcoy. Abre a las 8 de la mañana del viernes. Se pueden quedar y hacer todo el acampe allá. Los motociclistas de la agrupación Desenterrados para Viajar. El Motorrock, el cuarto aniversario, 20 y 21 de enero, Centro Tradicional El Fogón, Chivilcoy. Muy bien. Así que el que quiera irse a hacer, que va a haber mucho metal y rock del bueno. Así es. Bueno, Alejandro, ya me quedan dos minutitos nomás. Antes que nada, bueno, agradecerte por la charla, saludame al resto de la banda. Sabemos que andamos el mismo camino, como bien dice, ¿no? El metal, en algún momento nos vamos a cruzar. Totalmente. Y será una buena oportunidad para darnos un buen abrazo, compartir el fresco y charlar un rato. No quiero olvidarme, le mando un saludo grande a, bueno, Caro Tejeda, que hizo contacto, que siempre es nuestra prensa. Y bueno, nada, siempre hace estos contactos hermosos que para tratar con gente como ustedes, que la verdad que son importantísimos para el metal también, porque son los que difunden la música que nosotros hacemos. Es todo una mesa que tenemos que estar todos firmes. Así es, amiguito. Así que bueno, mil gracias, papá. Gracias a vos, Sebastián. Un abrazo para toda la gente de La Sangre. Acá Alejandro Figueroa de Conexión. Le mando un abrazo muy grande a todos. Chao, amigo. Muy bien, ya cerrando el programa, quería seguir charlando porque la verdad está muy bueno y está bueno eso, que no hay que estar sacándoselo con tirabuzón, sino que ya directamente le mande, está buenísimo, pero se nos fue el programa, amigos. Ya tenemos a Alejandro que está haciendo el redondelito, ¿sí? Para cerrar. Así que bueno, creo que no va a llegar ningún tema a sonar, pero bueno, lo ponemos igual. Seguía en la lista Abismal con Lucha Interna, aunque sea la intro, que apenas empieza y termina el programa, guardamos la grabación y lo compartimos por las repeticiones. Mil gracias por estar ahí de otro lado, amigos. Los espero el martes que viene con mucho más en La Sangre.